la memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La memoria del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo del camino de los pueblos. Bueno, muy buenas tardes a todas las oyentes de Contrabanda 91.4 FM, aquí en nuestro programa quincenal de La Memoria del Jaguar, Sonidos y Luchas de América Latina, aquí hoy con Julia. Hola, Julia. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en directo. Sabéis que una semana nos escucháis en directo y otra en diferido, y vamos a hablar de la minga social y comunitaria, de esa minga que se ha vuelto nacional en Colombia. Bueno, tenemos minga, tenemos también proceso de comunidades negras en el Pacífico colombiano. Vamos a hacer hoy estas dos sintonías de luchas allí en Colombia. Y bueno, saludamos también a la gente, a las compas de Radio Almaina, donde todos los miércoles a las 9 de la noche nos retransmiten allí en Radio Almaina de Granada. Y pues bueno, queden atentas para que sigamos aquí viajando con la memoria del jaguar esta tarde. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de la minga, ¿no? Y muchas se preguntarán, bueno, ¿y minga qué es? Las que hayan estado en Colombia saben que minga es trabajo comunitario. Minga es poner la energía, poner el esfuerzo en común. Así sea para arreglar una casa, sea para construir una carretera, sea para reivindicar los derechos de todas, ¿no? Entonces es una palabra de origen indígena que se usa mucho en la parte andina, de no solamente de Colombia, también de Ecuador, también de, creo que en Bolivia también usan la palabra minga, en Perú creo que también la pueden usar. Pero en Colombia se ha vuelto un símbolo de ese construir colectivo en el que no solo se congregan los pueblos indígenas, sino también afrodescendientes, campesinos. Es una movilización que se puede extender en el tiempo y en el espacio, digamos, ¿no? O sea, como en este caso estamos hablando que en Colombia ahora empezaron la movilización el día 10 de marzo, y siguen todavía en las calles hoy 1 de abril. Claro, ya más de 20 días en lucha de movilización desde el suroccidente colombiano, y que al desacato, pues a la falta de atención del gobierno de Duque en ponerse a dialogar con los indígenas y los campesinos, pues se ha venido extendiendo ya a lo largo del territorio el llamado de minga, el llamado a moverse con la minga, de movilización. Entonces ya varios sectores a esta hora vienen coordinando acciones de paros nacionales y de concentraciones y bloqueos de vías. Entonces parece ser que está siendo contundente y generalizada la movilización allí. Tenemos unos audios que vamos a compartir directamente desde el Cauca. De todas formas, para hacer un repaso así muy breve, decir que los puntos por los que se moviliza la minga son tierras, territorios, minería y medio ambiente. El Plan Nacional de Desarrollo, que se refiere de alguna forma a lo que en España se puede hablar como las políticas sociales, ¿no? El otro punto es paz, derechos humanos y asesinato de líderes. Hemos hablado mucho en este programa del asesinato de líderes sociales en Colombia y sobre todo tras la firma del acuerdo con el grupo insurgente de las FARC. El otro punto es reivindicaciones regionales y sectoriales. O sea, digamos que han tratado de aglutinar un montón de reivindicaciones que tienen desde cada territorio, desde cada sector, pero hay algo que atraviesa de forma transversal la Minga y esta movilización, y es cómo se entiende la relación con el territorio. Por eso también queríamos traer la voz de Danelli Estupiñán del proceso Comunidades Negras, aunque es un audio que en realidad os vamos a contar un secreto. Lo grabamos, yo creo que en octubre del año, octubre o en noviembre del año pasado, cuando ella vino en unas conferencias que se dieron en el marco de unas luchas que está habiendo para regular al nivel jurídico el actuar de las empresas transnacionales a nivel internacional. Entonces, Danelli nos habló del territorio y hoy lo vamos a traer porque viene mucho pues tiene mucha sintonía con las reivindicaciones de los indígenas del Cauca, pero también de Caldas, también de Huila, también del Valle del Cauca, que son otros departamentos de Colombia, con los campesinos de la Coordinadora Nacional Agraria, de los campesinos de Fensuagro, también del CIMA. Y bueno, vemos que vamos a hablar mucho de territorio. Hay un tema importante también de entender los derechos de las comunidades étnicas. Las comunidades étnicas en Colombia son tanto indígenas como afrodescendientes, que tienen territorios ancestrales y por lo tanto hay usos y costumbres ancestrales que se perderían en cuanto no tuvieran territorio, ¿no? Entonces tienen una protección especial, digamos, aunque la mayoría de veces ni siquiera se cumple. Y en estos ejes hay que entender también que hay una lucha importante de parte sobre todo de los indígenas, que tiene que ver con sistemas propios de educación, de salud y de gestión ambiental. Entonces vamos a empezar con una canción que es muy importante en el Cauca, que es un himno. Es un himno del territorio y un himno de los NASA. Vamos con el himno del Cauca. organizaciones sociales que hoy estamos acá. Porque esta minga es en defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia, la paz de todos y todas. Porque para nosotros es imposible pensarnos un equilibrio y armonía si no es con todos y con todas las que habitamos este gran territorio. Por eso como mujeres hermanas, compañeras de lucha, queremos empezar a tejer fuerzas de rebeldía. Queremos seguir haciendo frente a las vulneraciones que sufrimos y sobre todo queremos demostrar que sí es posible construir entre mujeres. Hoy recordamos aquellas formas de resistencia heredadas de nuestras abuelas que iban desde la cocina, el calor de fogón, hasta las movilizaciones en la Panamericana, estando en primera fila y denunciando la violencia sexual, el reclutamiento a niños y niñas y los feminicidios, la explotación a nuestros territorios y la violencia que sufrimos a diario. Por ello, se nos hace imposible olvidar los derechos que hoy tenemos, se nos hace imposible olvidar de los derechos que hoy tenemos. Bueno, escuchábamos aquí un fragmento que se corta un poquito porque nos mandaron este audio directamente de la minga, de un momento en que estaban las mujeres reunidas y hablan de algo que nos gusta porque es algo que se aprende mucho de los indígenas y las indígenas NASA, ¿no? Habla de una lucha ancestral y de esa tradición de lucha que va desde el fogón, desde la cocina. En esos espacios de minga, de lucha colectiva, en las que la gente sale de sus comunidades y se va a cortar las carreteras principales, hay que entender que toda Sudamérica está atravesada por una carretera. Es la carretera panamericana. En realidad, el único tramo en que esa comunicación se corta con el resto de América es en Colombia y entre Colombia y Panamá, que es el tapón del Darién. Esa carretera que es tan crucial para las comunicaciones, para todos los intercambios también económicos que se dan en Sudamérica, los indígenas NASA cogen y la cortan. Se van de todas sus comunidades, arman sus cambuches, o sea, con tiendas de campaña, con plásticos, arman su campamento ahí y cortan la carretera. Están exigiendo que quieren diálogo con el gobierno, ¿no? Pero ya ayer se dijo que se había roto el diálogo. Presidente Duque, el títere del expresidente Uribe, está diciendo que no va a negociar mientras haya vías de hecho, o sea, mientras haya cortes de carretera, mientras la gente siga luchando. La gente sabe que si no lucha no va a conseguir nada. Entonces estamos en un momento de difícil consenso, ¿no? Entre el Estado y la gente que lucha en Colombia. Vamos a escuchar a un compañero NASA, que es comunicador, que nos han mandado un audio esta mañana. De hecho, hay que decir que les hemos despertado, perdón, porque con el cambio horario, digamos, allí todavía es por la mañana y bueno, este compañero nos cuenta un poco sobre la minga. Bueno, buenos días, Matilde. Aquí desde el resguardo Las Mercedes, territorio ancestral Santa Maquihue, el sector El Pital, Caldono. Llevamos ya 22 días de minga. Una minga que reúne pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del suroccidente colombiano, y con el curso de los días, esta iniciativa, este llamado, esta voluntad se ha venido extendiendo al resto del país, a otros pueblos indígenas del país, a otros sectores del país. ¿Qué se está exigiendo? Esta es una minga por la defensa de la vida, por la defensa del territorio, de la justicia, de la democracia y de la paz. Son muchos los años, un comportamiento histórico y sistemático de este Estado colombiano y de los gobiernos de turno en incumplir su palabra, en incumplir sus acuerdos. Acuerdos que buscan es las mejores condiciones de vida para los pueblos, que buscan es un buen vivir para todas y todos. Salimos en minga para poder reclamar y exigir que se cumplan nuestros derechos, que se proteja y se cuide nuestra madre tierra. Salimos en minga también para exigir que nos sean contemplados nuestros campesinos como sujetos de derecho, que sean concebidos nuestros campesinos como sujetos en la Constitución, que les otorgue derechos y capacidades. Salimos en minga también para rechazar estas políticas de muerte que ponen en jaque nuestra tierra con sus políticas de extractivismo, de despojo y desalojo. Estamos en contra de la política minero-energética que se está apoderando del mundo, no solamente de Colombia, de toda la región de Latinoamérica, vendiendo ríos, construyendo represas, quemando bosques, desplazando comunidades. La Minga sale hoy a alzar su voz en rechazo a estas políticas también. Pero también salimos en Minga en un ejercicio de unidad, en un ejercicio que pretende consolidar mejor la hermandad entre los pueblos y entre los sectores, de cara a un gobierno que sabemos que va a dar batalla, que sabemos que no lo va a poner fácil. Entonces, ese es un poco el resumen del por qué estamos en Minga, en dónde estamos, y estamos convencidos de que nuestras reivindicaciones y nuestros objetivos políticos se van a cumplir, bien sea ahorita mismo o si no en el curso de los días. Bueno, el compañero hablaba de algo que me parece interesante, y es cómo esos momentos de movilización también fortalecen vínculos, ¿no? Como hermanan entre movimientos sociales, entre campesinos, indígenas. Y es que tocaría, ahí sí, con la radio nos queda un poco más difícil transmitir lo que son esos momentos de convivencia también entre todos los sectores sociales, después de las movilizaciones, el compartir, la olla comunitaria, todo ese cotidiano que se genera alrededor de la lucha, ¿no? que lleva la Minga. Otro aporte nos llega por parte de Dora. Dora Muñoz es comunicadora, indígena NASA también. La verdad que los NASA tienen muchas cosas muy, muy admirables, pero entre ellas hay que decir que las radios comunitarias a mí me fascinan, ¿no? Son radios comunitarias en las que se habla desde cómo sembrar, a cómo cocinar, a los derechos humanos, se habla en castellano, se habla en Nasayú, en el idioma propio de ellos. Bueno, también hay radios Misak, que también es otro pueblo bastante numeroso en el Cauca. Pero bueno, Dora pertenece precisamente ha pertenecido durante muchos años al tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Tiene una radio muy importante que se llama Radio Payumat. Tuvieron una publicación escrita durante un tiempo y hay una página que podéis consultar, que es nasaacin.org. Y ahí también hay noticias actualizadas sobre todas estas movilizaciones. Bueno, entonces Dora nos ha mandado unos audios que, aunque son de hace unos días, siguen todavía vigentes. Y en ella nos cuenta un poco sobre la Minga. Un saludo muy fraterno a toda la audiencia de este espacio. Les saluda desde uno de los puntos de la Minga, acá en el Cauca, de la Minga del Suroccidente, Dora Muñoz. Estamos en Monterilla, territorio de Caldono, Cauca, uno de los puntos de concentración. Bueno, pues recordarles que la Minga inició el pasado 10 de marzo, donde pues se han concentrado alrededor de unas 15.000 personas de las comunidades indígenas, también de las comunidades campesinas, sectores sociales y populares, las comunidades indígenas del Cauca, pues agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, pero también hay una delegación bastante numerosa del Consejo Regional Indígena del Huila, del CRIU y del Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC. En esta Minga pues se suman estas organizaciones, por eso se ha llamado la Minga del Suroccidente, donde hay puntos que nos unen en esta exigencia, no solo reivindicativa, sino también una exigencia de puntos estructurales, como es el rechazo a la política minero-energética que se viene fortaleciendo en nuestro país, acabando con nuestros recursos naturales, envenenando el agua, devastando nuestras montañas. Es una de las afectaciones que nos duele a todos los pueblos, a todos los procesos, no solo a las comunidades indígenas. Por esta razón, pues nos hemos unido en esta Minga del Suroccidente. Otro de los temas también estructurales es el tema de la paz. Recordemos que en noviembre del año 2017 se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y que hasta el momento pues no ha habido un cumplimiento efectivo de este acuerdo, y por lo contrario ha generado nuevos brotes de violencia en nuestros territorios, en nuestras comunidades, el incremento de bandas criminales, de disidencias de las FARC ahora, también del ELN, el EPL, cárteles del narcotráfico, situaciones que están afectando enormemente a nuestras comunidades. Ese es otro de los puntos estructurales. Otro punto es la defensa de los páramos. Han estado aquí presentes en esta minga representantes de Santurbán, norte de Santander, que vienen haciendo una batalla jurídica también contra la multinacional Minesa, que está pidiendo concesiones para explotar el páramo en Santurbán. También con el tema de las hidroeléctricas, de las represas, como es Hidroituango, y en la zona del Huila pues está el Quimbo. Estas situaciones pues nos juntan porque a todos nos afectan de igual manera, y también está la agenda de exigencias y puntos reivindicativos por cada una de las organizaciones aquí presentes en esta minga del suroccidente. Vamos a escuchar también la intervención de algunos de los compañeros representantes de las organizaciones campesinas que se encuentran aquí en esta minga, que ya completa alrededor de 11 días con la vía panamericana, la vía internacional que comunica desde Nariño, Popayán, Cali y al resto de las ciudades del país. Sus costumbres, sus malas costumbres, sus actitudes, respondiendo a los reclamos justos y democráticos de la minga con gases, palo, con pura represión y violencia. En este momento tenemos compañeras y compañeros heridos, tenemos compañeras y compañeros en camino de judicialización. En este momento la minga y los pueblos que la conforman están bajo un cerco mediático demasiado agresivo, en donde estigmatizan, en donde señalan, en donde tildan a mingueras y mingueros. En este momento está en jaque la paz y la minga también alza sus voces para poder reclamar que los acuerdos de paz sigan adelante. Bueno, ahí nos compartían un poco de cómo se viene efectuando la cruda represión que viene haciendo el gobierno de Duque, en la cual no atiende el llamado de la movilización de la minga, pero sí responde y da tratamiento de guerra a la movilización indígena. Como ya lo decía el compañero, cientos de heridos, de represaliados, también la contundente denuncia a nivel de derechos humanos por la masacre del pasado 21 de marzo, ¿no?, de las 8 personas mingueras fallecidas, donde prácticamente arrojan un explosivo, una bomba, y asesinan a 8 guardias. Creo que son 9, bueno, alguno más murió después, posteriormente, muchos heridos, y esto es lo que ha venido dando un parte pues triste y doloroso de represión y derechos humanos ahí a la minga indígena. Son 8 guardias y falleció también un policía. Después se habla de que son 9 muertos. El tema del fallecimiento de los guardias ha servido como para recriminalizar además, ¿no?, porque el gobierno dice que murieron por un explosivo. Las comunidades indígenas lo que están pidiendo es investiguemos esto, pero déjenos a nosotros también investigar, ¿no? No nos vayan a poner aquí a la gente que siempre nos criminaliza a investigar este hecho. Y un estudiante también de arquitectura de la Universidad del Valle que en ejercicios de rechazo a la masacre fue asesinado por la policía, entonces también pues se suma ahí al número de asesinados, de las gravedades que deja la movilización. Pues sí, es fuerte porque estas movilizaciones no son fáciles, no son fáciles para la gente que sale de sus comunidades, que está durmiendo en cambuches, o sea, en campamentos durante días y días, pero además cada vez que hay estas movilizaciones en Colombia hay muertos. Siempre la fuerza pública acaba sobrepasando su autoridad. Y desde aquí mandamos muchos ánimos y mucha fuerza, cha-cha-cha-cha, como dicen los NASA, para toda la gente que sigue luchando. Y vamos con una canción también desde el Cauca. Esto es lo que se baila también en las noches. Escuche esto, compadrito. Estamos jodidos. Los colombianos que siempre trabajamos de sol a sol buscando una fortuna. Pero el gobierno nos tiene olvidados, no nos presta atención, no hay solución alguna. Los colombianos que siempre trabajamos de sol a sol buscando una fortuna, pero el gobierno nos tiene olvidados, no nos presta atención, no hay solución alguna. Nuestro trabajo es solo una ilusión. Se acaba el filo hasta del asador. Luchemos juntos contra la explotación. Buena lección en contra de la nación. Nuestro trabajo es solo una ilusión. Se acaba el filo hasta del asador. Luchemos juntos contra la explotación. Buena lección en contra de la nación. Aquí cantando que haya más trabajo, salud y educación, grito a todo pulmón. Que no haya guerra ni tanta humillación y que en Colombia reine la paz y comprensión. Aquí cantando que haya más trabajo, salud y educación, grito a todo pulmón. Que no haya guerra ni tanta humillación y que en Colombia reine la paz y comprensión. Nuestro trabajo es solo una ilusión. Se acaba el filo hasta del asador. Luchemos juntos contra la explotación. Buena lección en contra de la nación. Nuestro trabajo es solo una ilusión. Se acaba el filo hasta del asador. Luchemos juntos contra la explotación. Buena lección en contra de la nación. ¿Y qué más no vendrá, compadre? Hay un problema, qué triste situación. Lo que nos pertenece se va para el exterior. Porque la plata la gastan, se la roban. Tampoco les conviene que un indio sea doctor. Hay un problema, qué triste situación. Lo que nos pertenece se va para el exterior. Porque la plata la gastan, se la roban. Tampoco les conviene que un indio sea doctor. Nuestro trabajo es solo una ilusión. Se acaba el filo hasta del asador. Luchemos juntos contra la explotación. Buena lección en contra de la nación. Nuestro trabajo es solo una ilusión. Se acaba el filo hasta del asador. Bueno, esta era la canción de Sol a Sol desde el Cauca, Colombia. Estáis escuchando La Memoria del Jaguar en el 91.4 del FM de Barcelona y puede ser que también escuchéis ese programa en las repeticiones que nos hace Radio Almaina desde Granada. Así que un saludo también a la gente de Granada cuando nos escuche y también pueden escuchar el programa si buscan en internet lamemoriadeljaguar.contrabanda.org. Y se descargan el podcast y lo escuchan donde más les apetezca. Bueno, en este segundo bloque del programa queríamos traer la voz de Daneli Estupiñán. Ella participó en unas jornadas que hablaban de cómo regular la actividad de las transnacionales a nivel jurídico. Ese es el gran problema siempre, ¿no? Las empresas cometen, digamos, delitos ambientales, delitos de derechos humanos en los territorios, y luego resultó que no es una empresa colombiana, es una empresa canadiense. Entonces, ¿dónde se la juzga? ¿En Colombia o en Canadá? Entonces, luego tiene capital canadiense, pero luego cambió el capital y ya es de capital de Sudáfrica, capital de Estados Unidos, capital de España. Es muy difícil seguirle las huellas a estas empresas transnacionales, y por eso hay gente que está desde hace tiempo intentando que pueda haber una normativa jurídica internacional para ponerles freno. Bueno, en ese marco vino Daneli Estupiñán, miembro del proceso de comunidades negras de Colombia. Es una organización que aglutina gente de, sobre todo, la parte del Pacífico. Ahora luego hablaremos un poco más de eso. Pero nos interesaba la forma en cómo habla de la relación con el territorio, ¿no? Y cómo el proyecto de modernidad blanco rompe las relaciones con el territorio. Entonces, eso viene muy de la mano, muy en sintonía con lo que están planteando desde la Minga Social y Comunitaria, también para poder transmitir que esas visiones de relación con el territorio más ancestrales no solamente se tienen por parte de los indígenas, sino también por parte de la población afrodescendiente. Bueno, vamos a escuchar a Daneli Estupiñán y os vamos a dejar un rato con ella, porque la verdad es que es muy, muy interesante. Buenas noches, agradecerles a todos y a todas por su presencia en este espacio y, bueno, porque sigamos también conspirando para que podamos lograr condiciones de vida mejor para todos y todas los habitantes de este planeta. Bueno, yo voy a iniciar antes de contar la situación que vivimos en mi comunidad, que es una comunidad negra ubicada en el Pacífico colombiano, denominada o llamada Buenaventura. Quiero comentar un poco la concepción que tenemos nosotros como comunidades del capital, del territorio, y también lo que pensamos frente a esas dinámicas de desarrollos que se han venido instaurando en nuestras comunidades. Pues todos sabemos y hemos venido alzando nuestra voz, denunciando históricamente el proyecto de modernidad que fue instaurado hace mucho tiempo, desde 1492. Fue un invento, y fue un invento de Occidente que está poniendo en riesgo no solo la vida de las comunidades indígenas y las comunidades afro del mundo, sino la vida de todos los seres que habitamos el planeta, ¿ya? Muchas veces cuando las comunidades indígenas y las comunidades negras hablan, denuncian y sientan su voz sobre las dinámicas del capital y la defensa del territorio, se cree que estamos defendiendo y estamos pidiendo la garantía de derechos solo para nosotros como grupos étnicos. Pero en realidad es una situación que generaría bienestar si se garantizara para toda la humanidad. Así no sean negros, así no sean indígenas, es precisamente una apuesta de sostenibilidad de la vida. En ese orden de ideas, este proyecto histórico de modernidad, ¿cierto?, además de generar una dinámica de racialización de los seres humanos muy compleja, que hemos conocido, que dio a luz todo el proceso de racismo estructural que vivimos hoy, y que de ahí los seres humanos con piel oscura o piel negra, como fue denominada, y también los indios, fueron vistos como, no como personas, sino como cosas. Mucha gente no sabe que además de esa ruptura que generó este proceso de modernidad entre seres humanos, de seres a seres, un ser que se autodeclara blanco y se cree con toda la posibilidad de dominar, de agredir, ¿cierto?, y de controlar las otras vidas de las otras personas, se cree que la única ruptura que generó ese proyecto histórico de modernidad fue la ruptura entre seres humanos. Pero realmente también generó otra ruptura, y es y como resultado lo estamos viendo hoy. Esa ruptura es la ruptura que se dio además entre los otros seres vivos, ¿sí? El ser que se autodeclaró blanco no generó solo la ruptura entre indios y negros, ¿cierto? Como los declaró. También generó la ruptura con los otros seres de la naturaleza, con los cuales cohabita y de los cuales depende. Por esa razón y por esa lógica, hoy los capitalistas, ¿cierto? Y los desarrollistas generan grandes agresiones al territorio y a las comunidades que vivimos en esos territorios, porque simplemente cree que no necesita de esos otros seres vivos para vivir. Nosotros como comunidades étnicas, tanto afro como indígenas, concebimos al territorio no como una mina para explotar, no como una despensa de la cual hay que sacar y sacar y sacar y dejar vacía. Lo concebimos, además de que es un derecho que tenemos nosotros como pueblo, también concebimos que ese territorio, ese espacio territorial, es un ser vivo en sí y también es un sujeto de derecho. O sea, que no solo nosotros tenemos derecho al territorio, sino que ese territorio tiene en sí derechos. Y nos hemos relacionado históricamente con el territorio en una lógica distinta a la lógica de la modernidad, porque a pesar de que ha sido un proyecto que ha tratado de erradicar las distintas formas de vida y las distintas concepciones que se tiene de esas vidas, no lo ha logrado hasta el momento. Y no lo ha logrado porque ha estado como parte de nuestra apuesta entender y comprender que somos dependientes totalmente de los otros seres que habitan en este planeta. Por lo tanto, nosotros como seres vivos somos solo una especie más, la especie humana, solo una especie más, e incluso una especie inferior, porque toda nuestra vida depende, ¿sí?, integralmente de los otros seres vivos que están allí en ese espacio. Entonces, esto quería decirlo antes de conversar de la situación que vivimos en nuestras comunidades, para que entendamos y dimensionemos que las luchas que nosotros damos en nuestros países no es una lucha por la defensa del derecho colectivo de los pueblos indígenas y de los pueblos negros del Ecuador, de Colombia, de México, ¿sí?, o por las comunidades en otras partes de Asia, no. Cuando nosotros estamos defendiendo esos derechos colectivos, esos derechos colectivos se convierten en calidad de vida también para ustedes. El oxígeno que producimos en nuestras selvas, en nuestras comunidades, los cuales hemos conservado a través de nuestra lógica cultural, este oxígeno no tiene fronteras, no se queda en Colombia, porque para el planeta las fronteras no existen. Él llega donde tiene que llegar y cumple la labor que tiene que cumplir. Y nosotros, como somos seres dependientes del territorio, nos asumimos como tal. Porque mucha gente también, cuando hablamos de esto, cree que es retórica y lo toma como algo mágico, pero realmente es un entendimiento distinto de la vida. Mi mamá es una mujer partera, curandera, sabedora tradicional en el Pacífico, y mi mamá toda la vida, antes de curar a un niño de cualquier enfermedad, si le llegaba el niño a las 7 u 8 de la noche enfermo, se iba a su azotea donde estaba la planta que necesitaba para curar, o necesita para curar porque todavía no ha muerto, y le pedía permiso a esa planta antes de cogerla. Y hablaba con ella, le decía: mira, hierba de ojo, te voy a coger porque me llegó un niño enfermo y yo sé que estás durmiendo, pero te voy a despertar porque necesito tu ayuda para poder curar ese niño. Cuando mi mamá entra en ese diálogo con la planta, es porque mi mamá entiende que se está relacionando con otro ser vivo y le pide permiso porque le va a quitar el sueño y le pide su ayuda para curar. Esa lógica de vida está en todo, ¿sí?, en todo lo que hacemos, y es lo que ha permitido que, a pesar de que América y África, ¿cierto?, Latinoamérica y África han sido históricamente expoliados y sobreexplotados a través de las dinámicas del capital, todavía hayan recursos y que todavía no hayan logrado culminar su proyecto de muerte y exterminio, que es el capital. Bueno, vamos a seguir después de Danelli Estupiñán con un poco de música del Pacífico para acercarnos a su territorio. Con la entrada de los teníamos la música del Pacífico colombiano, música también rebelde y de resistencia, ¿no? Que nos cuenta esas historias allí en el territorio de cómo se resiste frente al embate paramilitar, de cómo la violencia entra allí. Bueno, es parte de la música y de la cultura. Y vamos a seguir más hablando un poco del PCN, que es la organización de la que ha venido hablando la compañera, que frente al territorio y las luchas que se dan allí, el PCN, el proceso de comunidades negras, que a finales de los 80 se empieza a consolidar en Colombia, en varias regiones del Pacífico, del Caribe, del centro de Colombia, con las comunidades negras, y que venían recuperando un poco el trabajo del palenque, ¿no? De los asentamientos constituidos por los esclavos, los fugitivos contra en la colonia, y han venido tejiendo toda una organización nacional en la que han tenido procesos muy importantes desde la participación en la Constitución del 91 en Colombia, con todo el tema de la nación pluriétnica, frente a lo de la ley 70 para reconocer a las comunidades negras ocupando las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, y más recientemente con lo que fue todo el capítulo étnico en los acuerdos de las FARC y el Estado colombiano en La Habana. Organización también que ha puesto dolorosamente muertos y muertas allí, amenazas, son la gente que está en el territorio y que por aquí también tuvimos en los primeros programas de A Memoria del Jaguar a Francia Márquez, que nos ilustró mucho y nos compartió un poco. Animal, vegetal y mineral que cohabitan en nuestro territorio, de los cuales nosotros dependemos, y a partir de allí es que decidimos sentar nuestra postura y alzar nuestra voz frente a las situaciones que se ven en nuestros territorios. Mi comunidad es el primer puerto sobre Colombia, en el Pacífico colombiano, ¿sí? Y Buenaventura, mucha gente cree que es solo el primer puerto de Colombia, pero realmente Buenaventura ocupa un lugar muy importante dentro de la economía mundial, dentro de la aldea económica mundial, porque desde Buenaventura es el lugar de Latinoamérica de donde con menor tiempo se pueden comunicar con cualquier puerto del mundo. Logra comunicarse con 500 puertos del mundo en menor tiempo desde cualquier otra esquina del planeta. O sea que la posición geoestratégica de Buenaventura es importantísima. Hay una apuesta en este momento del gobierno o de los gobiernos o de los intereses del capital de poder fortalecer la dinámica portuaria en Buenaventura. Y para hacerlo se han hecho distintas alianzas económicas que pasan por tratados de libre comercio, ¿sí? Y por también hacerse parte de grupos de desarrollo como los países ricos, el Club de los Países Ricos que le denominan, ¿ya? Y con toda esta dinámica ha venido generando ampliación de la plataforma económica de enclave portuario en mi ciudad, y básicamente la construcción de nuevos puertos para lograr la conexión con el Asia-Pacífico, ¿sí? Y poder poner esta carga con más eficacia y menor tiempo y poder competir en la aldea global, pues simplemente ha estado arrasando a las comunidades que vivimos en Buenaventura. Y el despojo es tan grande que las dimensiones hoy que tiene pensada la proyección portuaria está comprometiendo el 80% del territorio habitado y habitable de Buenaventura, una ciudad más o menos de 400.000 habitantes, que hoy está en riesgo de despojo total tras la dinámica del capital. No se concibe como una ciudad para que nosotros y nosotras vivamos, que la hemos construido y la hemos hecho con nuestras manos, porque Buenaventura en su gran mayoría es una ciudad que le ha ganado terreno al mar, o sea que ha consolidado tierra firme en medio del mar, pensando en un proyecto de vida para la comunidad. Hemos construido nuestras casas, nuestras viviendas, y resulta que ese territorio que nosotros hicimos con nuestras manos, que están hoy en los frentes marinos, pues son los territorios más expeditos donde los empresarios quieren hacer hoy grandes inversiones, construir grandes puertos y construir grandes cadenas de hoteles para que los empresarios lleguen allí, ¿cierto? A hacer sus negocios y a pasarla bien y a disfrutar del mar y todo. Y nosotros estorbamos. Como nosotros estorbamos, entonces han implementado distintas lógicas. Entre ellos, la primera metodología, que ha sido siempre detrás de cada megaproyecto hay una guerra, y la guerra que se libra y se ha librado en Buenaventura desde finales de los 90 e inicios del 2000 ha sido una guerra por instaurar a sangre y a fuego la dinámica portuaria, que tiene mucha conexión con Europa porque invierte mucho, ¿sí?, en los puertos de Buenaventura. Inicialmente Barcelona, que continúa la relación de otra manera, operando el puerto, uno de los puertos de Buenaventura, pero la relación se mantiene con Holanda y sus navieras, que también está invirtiendo en este momento, con el banco holandés, que también invierte, con Steico, que es una firma experta en urbanismo, que está haciendo todo el trabajo para planificar Buenaventura 50 años con puertos sin comunidad, ¿cierto? Entonces la relación ha estado siempre allí. Y tras esta dinámica, pues nosotros hemos sido sometidos por más de 10 años a una dinámica de intensa violencia para obligarnos a vaciar demográficamente los territorios que hemos poblado hace más de 500 años, ¿sí? Y se ha hecho primero usando la violencia, a pesar de que han instaurado la violencia y la han usado como una principal arma y la han ido aplicando, inyectando cada día con mayor intensidad. No han logrado que nosotros abandonemos el territorio, porque hay un vínculo con el territorio que pasa más allá del tema físico, va en el tema sobrenatural. Cuando nosotros nacemos, nuestros ombligos son enterrados en esos territorios para crear un vínculo con la tierra que nos vio nacer, ¿cierto? Y ese ser ambiguo que acaba de nacer. Entonces ahí no hay violencia que valga, porque nosotros estamos allí, porque es un territorio que construimos fue para vivir y para el proyecto de vida. Pero como eso no ha sido suficiente, entonces se han inventado fenómenos naturales como el tsunami, que tienen hora, fecha y día de programación y a quienes van a matar, ¿cierto? Que van a ser personas negras que viven específicamente en las zonas que ellos necesitan hoy liberar para poder hacer las ampliaciones de los puertos y los megahoteles. Para Buenaventura está pensado en el marco de más o menos 15 tratados de libre comercio vigente que tiene Buenaventura con los distintos puertos, con distintos países del mundo. Se está pensando hacer 17 puertos. De esos 17, hasta el momento, están en proceso, unos ya de consolidación y otros de construcción. Podemos decir que hay 3 y hay otro nuevo puerto que se está consolidando. Y ya el nivel de afectación es grandísimo. Se está presentando despojo de tierras inicialmente, la casa donde hemos vivido y hemos habitado históricamente, resulta que hoy ya no podemos vivir ahí porque la actividad portuaria queda al lado de la casa, está generando temblores provocados porque son territorios que fueron ganados al mar, no están para ese tipo de actividades, las casas se están derrumbando, están perdiendo su estabilidad y prácticamente han perdido valor económico. Hay sorderas provocadas porque el ruido es tan fuerte que primero empieza por tímpanos reventados y luego ya ha mudado a sorderas provocadas. Hay privatización de los espacios marinos como los esteros y la bahía de Buenaventura, ¿cierto? Hay contaminación muy grande por esa actividad que se hace allá dentro de la comunidad, pero además han venido sufriendo y hemos venido sufriendo asedios constantes tras la dinámica de violencia que se instaura para generar el pánico y terror y poder liberar esas comunidades. Entonces, parte de lo que vivimos en mi comunidad es eso. Por el tiempo vamos a dejar aquí, pero parte de la reflexión que quiero hacer ya para cerrar es que en el marco de todo lo que se hace de incidencia internacional para poder nosotros mostrar lo que está pasando en nuestras comunidades tras las inversiones que se está haciendo por parte de Europa en nuestros territorios, no es una situación que deban ustedes también abanderarla y tomarla para ser solidarios con nosotros y con nosotras, sino también entender que todo lo que se está haciendo tras esa dinámica del capital, finalmente lo que está poniendo en riesgo es la sostenibilidad de la vida en el planeta, y no solo la vida de los negros y los indios o los indígenas que vivimos en Colombia como lo ven los estados y como lo ve el capital, sino de todos los seres que ahí habitamos y que necesitamos seguir existiendo. Y solo existiremos si la lógica de vida cambia. De lo contrario, la erradicación será total para nosotros, porque el territorio sin nosotros existirá hasta mejor. ¿Sí? Bueno, ahí teníamos el contundente llamado, la intervención de Daniel Estupiñán, haciendo el recuento de cómo el modelo, ¿no? El modelo extractivo, el modelo del gran capital sigue atentando con los territorios y que esta lucha no es solo local, sino es internacional, es de la defensa de los territorios, de cómo nos quedamos con ese último mensaje donde hace el llamado pues a ampliar las luchas, a globalizar las luchas. Hay una consigna que dice que si globalizan la miseria, globalizamos la resistencia. Tenemos una llamada, pero bueno, no vamos a contestar. Aquí estamos terminando el programa. Cerrando. Y bueno, con ese llamado pues de lucha, les hacemos la invitación para que este próximo 3 de abril, este miércoles, asistamos a la concentración en apoyo a la minga indígena y campesina en Colombia, que se realizará en la calle Pau Clarí 102, precisamente ante el consulado de Colombia, aquí en Barcelona, para asentar nuestra voz de rechazo, denuncia y de solidaridad a la minga, atendiendo a ese llamado de minga internacional y de luchas. Varias organizaciones, colectivos de organizaciones en solidaridad con Colombia están convocando a esto, y pues bueno, así que les esperamos entonces a atender esta convocatoria que nos hacen este 3 de abril. Y bueno, seguimos con más Memoria del Jaguar próximamente. Bueno, Julia. Sí, vamos a presionar delante del consulado, porque como dice Daniel Estupiñán, no se trata solamente de la vida o el territorio de los indígenas y los afros, es algo que nos concierne a todas. Por eso vamos a escuchar un grupo que se llama Cuexquiwe, que es nuestro territorio. Vamos a terminar con ellos y uniendo esas dos luchas, tanto de los afrodescendientes del Pacífico colombiano como los indígenas del Cauca, que han sabido extender esa movilización a otros pueblos indígenas también de Colombia, a otros sectores sociales de Colombia, y también va a traspasar esas fronteras también el miércoles cuando nos veamos frente al consulado de Colombia. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c